Río en espiral, sangre y sudor que se mezclan y es amor, se diluyen en el fondo. Sombras de la insatisfacción, detalles llenos de esplendor que ya fueron y hoy no están. Navegando sé que te podré encontrar, divagando en alta mar o en un río en espiral. Transparente y calmo. Siempre sin parar, para que todo vuelva a estar atrapado en una red. Escapemos como gotas, como restos de un ciclón que se esconden en el mar. Y en el fondo los dos sabemos, en el fondo los dos queremos otra forma de amar en espiral. Y en el fondo los dos sabemos, y en el fondo los dos queremos otra forma. Buenas tardes, aquí estamos en este programa de radio que hemos dado en llamar En Espiral. Estoy acá con mi amiga Fernanda. ¿Cómo estás, Fer? Todo bien, buenas tardes, bienvenidos. Javier es quien les habla. Y bueno, hoy tenemos... me estuvieron parando mucho por la calle, me preguntaban así, ¿cuándo van a hablar del inicio de la vida biológica y el desarrollo, la evolución? Es como que se ve que es un tema muy candente. Ya nadie se acuerda del mundial ni nada. Entonces, a pedido de numerosas personas, vamos a estar hablando hoy en todo el programa de la evolución, ¿no? De cómo la vida biológica en la Tierra se fue desarrollando. Nos hemos olvidado de los hongos. Sí, sí, nos quedaron los hongos. Hay muchos temas que nos quedaron. Es tan vasta la historia biológica, vegetal, animal, del reino de los hongos, que hay cositas que nos quedaron para otros programas, ¿verdad, Javi? Claro, y sí, yo creo que si tenemos que resumir, ¿cuánto? 4.000 millones de años en una hora, nos vamos a quedar como un poco cortos. Sí, sí. Pero vamos a hacer lo que podamos. Igual lo de los hongos quedará para otra fecha porque es un tema apasionante también. Hermoso. Bueno, entonces vamos a ir arrancando. ¿De una? ¿Cómo empezó todo? ¿Hace cuánto? Bueno, Javi acaba de mencionar, alrededor de 4.000 millones, en verdad 4.500 millones de años atrás, la Tierra empieza a tener la forma que tiene ahora, ¿verdad? Después de un montón de episodios cósmicos, podemos decir 5.000 millones de años, es la formación de la Tierra. Y con eso, después de también una reestructuración interna vasta, empiezan las formas de vida más primitivas que conocemos. El registro más antiguo es de un animalito que, bueno, podemos decir animalitos, son bacterias que son microfósiles de células procariotas llamadas estromatolitos. Hace 3.500 millones de años, son los más antiguos que se conocen, que se descubrieron en Australia, más exactamente en Warrawonna. Y bueno, son las primeras evidencias de vida que tenemos en la Tierra, de las cuales todavía existen. Hoy por hoy hay sectores del planeta que todavía tienen estromatolitos vivos, por lo cual es muy importante mantenerlos, ¿verdad? Preservarlos. Sí, tienen una gran importancia, incluso a nivel tecnológico, por la forma de vida que llevan. Se generan en lugares que son muy hostiles, donde otros animales, otras bacterias no pueden sobrevivir. También hay algas que se generan, porque estas son bacterias, bueno, las algas también. Antes de eso estaban las bacterias anaeróbicas. Exacto. Que eran estas bacterias que no necesitan oxígeno, que fueron las primeras, ¿no? Y después fueron surgiendo seres unicelulares que ya... vendrían a ser los las cianobacterias. Eso, las cianobacterias. Las que dan lugar a los estromatolitos. La claro. Actividad de estas microbacterias que se formaron forman estratos que crecen en placas. Y esos vendrían a formar los estromatolitos. Claro, es una roca orgánica. Exacto. Y se produce ellos con la reproducción en el lugar donde están viviendo. Captan del medio ambiente lo que vendría a ser el carbonato de calcio, y con eso, después de que estas células mueren, se va sedimentando eso y después vuelve a empezar el proceso, y ahí sí se va, digamos, las capas. Claro, se van formando las capas del sedimentario. Y son muy importantes por esta diferenciación, ¿verdad? El paso de bacterias anaeróbicas, que no dan vida a lo que nosotros somos y a la existencia hoy de esta biodiversidad, esta capacidad para hacer actividad fotosintética, ¿verdad? De estas bacterias que empezaron también a oxigenar la Tierra. La diferencia con estas bacterias anaeróbicas que hablábamos antes, que son, por ejemplo, las bacterias verdes de azufre, que no necesitaban, digamos, el aire para existir, dio el paso a la oxigenación del ambiente, que, bueno, da paso a la capa de ozono. Claro, fueron los que crearon la capa de ozono. Exactamente. Bien, bien. Y, bueno, estos estromatolitos, anduve leyendo por ahí, uh-huh, que también tenían mucha interacción, había ahí una simbiosis, con algas, lo que vendrían a ser las algas diatomeas, sí, que es ese producto que se, que la tierra se usa, claro, la tierra de diatomeas, que son los pequeños esqueletos de estas algas que también, o sea, quedan en el ambiente, porque son algas que eso utilizan el carbonato de calcio para construir su estructura. Entonces, una vez que mueren, queda el esqueletito, vendría a ser. Y lo que se descubrió es que de esta interacción, digamos, ayudó a que se ayudaban las bacterias con las algas, haciendo, por ejemplo, digamos, las algas ganaban una fijación, digamos, estaban en una estructura, se fijaban, claro, a estas rocas. Y, por su parte, también le daban más resistencia en los estromatolitos por el tema de... digamos, de los rayos ultravioletas, por, sí, la absorción que tienen las algas, ¿no? Exacto. También dan lugar, bueno, a arrecifes, todo lo que es esta, digamos, existencia de estromatolitos, hace un medio óptimo para la creación y el desarrollo de arrecifes, lo cual contiene un montón de biodiversidad a su vez. Lugares donde podemos encontrar los estromatolitos hoy en día, uno de esos lugares es la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo, en México. Yo tuve la suerte de conocer ese lugar y por eso tuve mi primera aproximación con los estromatolitos, que me flasheó. O sea, parecen piedras, ¿verdad? Y es muy difícil conservarlo porque es un lugar sumamente turístico. La, ya, gente se sienta arriba de los estromatolitos pensando que son piedras. Son como banquitos redondos. Claro, exactamente. La gente se mete en la laguna y, bueno, todos los químicos que usamos para protegernos del sol o la contaminación misma de toda esta explotación turística los pone en riesgo. Claro. Yo estuve leyendo también que en un lugar acá en Argentina, en la Puna Salteña, uh-huh, lo que sería la laguna o Socompa, el volcán. Hay una laguna de origen volcánico donde obviamente es un ambiente muy extremo y se ha encontrado una gran biodiversidad de estromatolitos, claro, sí. Genial. Entonces, bueno, es algo para tener en cuenta que existe hoy en día. La verdad que son fósiles de millones de años y tenemos la suerte de poder seguir estudiándolos. Si continuamos con esta evolución de la Tierra, podemos decir que hace 1.200 millones de años empezaron los organismos pluricelulares y hace 540 o 485 millones de años empezó un periodo que se da en llamar Cámbrico. Este periodo está, muy marcado por una explosión del desarrollo de la vida, ¿verdad? Claro. En muy poco tiempo se desarrollaron muchas formas de vida que dieron lugar, por ejemplo, al primer animal provisto de un caparazón que se llamaban trilobites. Tal vez ese nombre le suene por ahí, por si alguno fue a un museo, hay piedritas que venden, claro. Un trilobites. Exactamente. Entonces es un periodo muy importante, de verdad. Después, en este periodo cámbrico se da, bueno, lo que mencionábamos, la formación de la capa de ozono, y empiezan eventos de extinción masiva, que hay como... ¿Cuántos son, Javi? ¿Como 5? Sí, eran como 6 o 7, sí. A lo largo de toda la historia. De hecho, bueno, se producen como esos cambios en el ambiente, la oxigenación, que, digamos, siempre que pasa una extinción, los animales que sobreviven tienen un nuevo ambiente en el que desarrollarse y por eso se desarrollan nuevas especies. Como que en la naturaleza hay algo que se llama nicho ecológico, que es, los animales se adaptan y al ambiente en el que están. Entonces, a medida que fue avanzando la evolución, allá cuando en el Cámbrico, cuando aparecen los primeros insectos y bueno, se van desarrollando, eran realmente muy grandes. Hoy en día no se podría dar eso porque no hay tanto ozono, no hay tanto oxígeno como claro. en esa época. Siempre, digamos, los animales tienden a evolucionar y a ocupar estos lugares en la naturaleza. Exacto. También, bueno, se dieron muchos eventos tectónicos. La Tierra todavía estaba formándose. Había mucha actividad volcánica. Muchísima también. Actividad volcánica. Todos conocemos la historia de Pangea y cómo se fue separando. Lo recordamos, ¿verdad? De la escuela. Pangea empieza en el periodo de carbonífero, aproximadamente 350, 300 millones de años atrás. Ya existían los peces en esa época, pero bueno. Este movimiento de placas sigue sucediendo y a la vez hay glaciaciones, ¿verdad, Javi? Sí. Es un descontrol. Es un bardo. Está indómita. Hermoso. Recién levantada, como, ¿no? Claro. Y bueno, esto todo da lugar también a un periodo que se da en llamar pérmico. En este periodo pérmico, como dijo Javi, que anteriormente existían insectos, el clima era cálido, favorecía al desarrollo de las plantas. Y aparecen los primeros arcosaurios, que son los que dan lugar a los dinosaurios más luego. Esto vamos a desarrollar los dinosaurios en el próximo... Ahora, en un ratito. Sí, porque es también muy vasto. Pero bueno, ahí estamos llegando ya a lo que sería el periodo triásico, ¿verdad? Claro. 250 millones de años atrás. Se da otro evento de extinción masiva que, digamos, también da lugar a este desarrollo de los dinosaurios. Esto mencionaba Javi también, que las especies empiezan a ocupar. Bueno, cuando hay un evento de extinción masiva, algunas desaparecen. Y las que sobreviven ocupan los lugares vacíos. Exactamente, en este hoy caso. Por ejemplo, hoy en día están los delfines, por ejemplo, en el mar. Y en la época de los dinosaurios había reptiles acuáticos que se llamaban ictiosaurios, que era básicamente, ocupaba el mismo lugar en animales cazadores. Se cree que eran peces igual, y venían de los reptiles, no eran mamíferos como los delfines, pero también se cree que cazaban en manada, ¿viste? Como, tenían comportamientos y eran similares. Muy parecidos, digamos, ¿sí? ¿Viste? Un cuerpo... bien aerodinámico, aero no, Hidrodinámico. Claro, hidrodinámico, es como estaban bien, habían evolucionado para ocupar ese lugar. Ajá, y también, bueno, se da esta aparición de los primeros mamíferos en el Triásico, ¿verdad? Hay un cuarto evento de extinción masiva, y esto termina de favorecer a los dinosaurios para que dominen toda la Tierra. Ahí pasamos al periodo Jurásico, que es en el 200, 146 millones de años atrás. Los peces y los reptiles copan la Tierra. Y a finales de este periodo aparecen las primeras aves a partir de dinosaurios bípedos. Claro, sí. Y los amonites también, que son algo muy hermoso. Algo que te encanta, porque la cara que ponen cuando dice amonites es como si estuviera enamorado. Se me iluminó la cara. Me encantan los amonites. Sí, sí, como participante de la feria artesana, la verdad que los amonites son una pieza que los niños la ven y dicen, ¡ay, qué es eso, quiero! Bueno, y los grandes como yo también. Entonces tenemos la suerte de tener estos fósiles para conocerlos, ¿verdad? Nosotros, más que comercializar, es lindo este trabajo de la feria, de que uno puede explicarle a un niño qué es un amonite, de dónde sale, y claro, tenés un pedacito de historia en tu sí, pecho. Yo tengo muchos ahí guardados que fui recolectando a lo largo de mi vida. Yo soy un gran recolector de porquerías, sí, sí, y cosas encanta. Hermosas. Y ahí es como de vez en cuando te colgás a mirarlo y decís, claro, esto está acá hace tanto, tanto tiempo. Bueno, igual nos fuimos un poquito para adelante, porque de los dinosaurios voy a hablar yo. Sí, sí, sí, sí. Que sí. Vos mucho no sabés. No. Yo como fanático de Jurassic Park. viene otra película de Jurassic Park el año que viene. Pero bueno, entonces quedamos. Bueno, igual no. La 1 es la única que va, y lo demás podría llamarse dinosaurios versus personas, porque no, sí, nada. Gente corriendo. Como que dale, tanto. Mujeres. Está bien, yo también no soy. Yankees corriendo, digamos. Claro, exactamente. Claro, gringos corriendo. Gringos corriendo. Lagartija gigante. Bueno. Bueno, hasta, digamos, el Paleozoico veníamos con los primeros anfibios, insectos, peces óseos, reptiles y las plantas coníferos. Mm. Y hasta ahí llegaríamos. Yo quiero mencionar, porque habíamos hablado de Pangea, que ya en este periodo, cuando empieza el Jurásico, Pangea se divide y empiezan a aparecer las... habían cadenas montañosas antes, pero por toda esta, digamos, actividad tectónica y geológica, aparecían, desaparecían. Pero bueno, ya en este periodo, al fin del Jurásico, que Pangea se divide, aparecen las cadenas montañosas como las conocemos hoy en día. Ah, mira, eso no lo tenía. Así que bueno, ¿podemos poner una pausa acá? Claro, y vamos a poner un tema de Paloma del Cerro, que en realidad es un tema de Atahualpa, hecho por Paloma del Cerro, que se llama Tiempo del Hombre, y que creo que cuenta un poco la historia de así desde el principio. Anda por ahí. Así que bueno, vamos con el temita, un temazo. Siderales que vino hacia mí tras un largo camino de milenio, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe de dónde, y los mares me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, y la copla, y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en el medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella, y florezco en guitarras porque fui la madera. En Espiral, 18 horas los viernes, por Radio San Javier, 89.5. Bueno, aquí estamos de regreso, aquí hablando un poquito de la vida, pero de la vida en el amplio sentido de la palabra. De mucha vida. Claro. Y bueno, veníamos entrando en el tema de los dinosaurios. Bueno, la época de los dinosaurios se divide en tres, en el Triásico, Jurásico y Cretácico. El Triásico es el más antiguo. Uh-huh. Y esto vendría a ser la era Mesozoica, que Mesos es como de medio. Exacto. Digamos, la edad del medio. Y bueno, y como quería nombrar algunos dinosaurios, hablar un poquito de dinosaurios, que, bueno, vienen después de los reptiles, digamos, y de hecho los mamíferos también, o sea. Pero bueno, se me ocurrió tomar un par de ejemplos de dinosaurios argentinos. Ah, me encanta, me encanta. Porque hay tantos dinosaurios. Sin embargo, se cree que solo el registro fósil de todos los dinosaurios que hay en todo el planeta indica que es el 1% de la biodiversidad que existía en el momento. O sea que la cantidad de animales que nunca vamos a conocer es 99% superior. Es inmensamente. Pero bueno, los fósiles que hay sirven bastante para darnos una idea de cómo era la vida en ese momento. Y acá en Argentina había mucha biodiversidad de dinosaurios. Sí, había cosas bastante específicas. En todos lugares, digamos, dependiendo del ambiente, se desarrollaban de una u otra manera. Por eso estos ejemplos que elegí tienen algo que ver, tienen marcado como la evolución, ¿no? Uh-huh. Voy a empezar con un pequeño dinosaurio que encontraban en Ichigualasto, que se llama Eoraptor lunensis. Era un dinosaurio que se cree que era omnívoro. Primero pensaban que era carnívoro, pero no supieron nunca dónde ubicarlo demasiado. De hecho, creían que, o hay una discusión de que se cree que es antepasado de los saurópodos, que son los dinosaurios esos de cuello largo y muy grandes, siendo que es un dinosaurio de 30 centímetros de alto y 1 metro de largo, y pesaba aproximadamente entre unos 7 y 10 kilos, era muy pequeño, pero sí presentaba, digamos, tenía las patas traseras muy largas, era casi parecido a una gallina, okay, claro, sí, un poquito más largo, y los brazos eran más cortos que las piernas, y tenían 5 dedos, pero 2 de ellos estaban como muy, muy atrofiados, eran muy pequeños. Y los otros 3 eran, ya formaban como una garra. Esto evolutivamente quiere decir que estos pequeños dedos se fueron encogiendo hasta que desaparecieron. Entonces es un dinosaurio primitivo. Entonces es común encontrar estas, digamos, variaciones, cómo va evolucionando y cómo van perdiendo o ganando cosas de acuerdo a la evolución y al ambiente y a la dieta que llevan, digamos, los comportamientos, ¿no? ¿Tenés idea si era bípedo? O sea, sí. Corría en 2 patitas. Pero en un momento, claro, se pensaba que podía caminar en 4 patas y, en caso de necesitarlo, correr sobre 2 patas, que es algo que se da en dinosaurios posteriores, como el Velociraptor. No, el Velociraptor justo no. Bueno, bien. No, en dinosaurios herbívoros. Podría saber si dinosaurios yo. Claro, en dinosaurios herbívoros como los estegosaurios, los Mayasaura, que puede ser, qué sé yo, Iguanodones, Parasaurolopus. Cantidad de saber que tenés ahí. Que eran como las vacas de esa época. Ah, sí. Bueno, y tenían igual las patas de atrás mucho más largas que la de adelante. Entonces, eso es, les permitía pararse en dos patas y tal vez o enfrentar a sus enemigos o bien. También alcanzar un follaje más alto. O sea, eso depende justamente de los comportamientos que tenían, de si eran presas o cazadores, de lo que comían, bueno, esas cosas, ¿no? Muy bien. Este dinosaurio, al ser tan antiguo, que es de fines del periodo triásico, por eso había tantas así como controversias, no se sabía dónde ubicarlo mucho. Bueno, parece que el común acuerdo de los científicos es que es un pequeño dinosaurio omnívoro, y que, digamos, no estaba especializado, o sea, justamente comía tanto plantas como insectos, como pequeños animales. Y, por ejemplo, yendo un poquitito más adelante, ya en el Cretácico Medio, no encontré ninguno del Jurásico, me di cuenta. No es que no encontré, no busqué. Ya arrancamos, ¿viste? Nos saltamos un par de millones de años. Pero a lo que es esto de la especialización, ¿no? Hay un dinosaurio que se llama, voy a tratar de decirlo sin que me agarre una dislexia instantánea, Jacapil caniuquis. Muy bien, Javi. Lo practiqué mucho en mi casa. Para ver. Bueno, y este es un pequeño dinosaurio tiréforo. ¿Esto qué es? Acorazado significa, ¿no? Tal vez algunos conozcan, o sea, de películas o documentales, de dinosaurios como los anquilosaurios, que eran dinosaurios cuadrúpedes muy grandes, uh-huh, con placas defensivas en el lomo, en el cuello, en la cabeza, y tenían también espinas o una masa en la punta de la cola, como ósea, que lo usaban para defenderse. Eran animales herbívoros. Y se había encontrado los primeros fósiles de estos animales. Eran animales bípedos, andaban en dos patas y eran pequeños. Entonces se cree que fueron, digamos, desarrollándose, fueron ganando tamaño. Digamos, lo que es el gigantismo de estos animales tiene que ver con la cantidad de recursos que tenían a disposición. Había, era un clima cálido, había mucho bosque, mucha selva. Entonces había animales, muchos animales, y muchos eran muy grandes. Entonces se cree que estos dinosaurios acorazados o los estegosaurios, que son unos dinosaurios que tienen unas placas romboidales y espinas en la cola y unas cabezas muy pequeñas, todos cuadrúpedos y herbívoros, descendían de animales que antes eran bípedos y también tenían coraza y espinas y cosas así. Ahora, este dinosaurio en realidad es del periodo Cretácico, o sea que pasó toda esa evolución y mantuvo esa forma. ¿Por qué es esto? Porque era un dinosaurio pequeño, tenía, no sé si un metro veinte de alto, como mucho, y era herbívoro también, y el ambiente en el que vivía era un desierto. Entonces los animales grandes, en ambientes desérticos, no pueden sobrevivir. Vos mismo vas a un desierto y todos animales chiquititos y adaptados a ese lugar, que justamente claro, no hay mucho alimento, es muy extremo. Entonces, este animalito, como vivía en el desierto, mantuvo su forma. O sea, no durante necesitó millones de años de evolución, siguió siendo igual. Sí se le redujeron los brazos, uh-huh, que al ser un animal bípedo y no los usaba, entonces se vuelven cada vez más pequeños y quedan al costado del cuerpito ahí. Hay incluso animales hoy en día como que parecen serpientes o culebras y que en realidad son reptiles y tienen pequeños vestigios de las patitas que con el transcurso de los miles y millones de años los van perdiendo porque ya no los utilizan. Así que esta era la curiosidad de este pequeño dinosaurio acorazado, el jacapil, jaca le decían seguro en la casa. Claro, para no confundirse. ¿Qué haces, jaca? Bueno, otro dinosaurio que me pareció muy, muy loco. A ver. Se llama Unenlagia comahuensis. Unenlagia, el nombre vendría a explicar, es mitad pájaro, quiere decir. ¿Por qué? Era un dinosaurio también del Cretácico. Esto quiere decir que había evolucionado hasta esta forma y que algunos sostienen que, por ejemplo, hay otro dinosaurio que se llama Archaeopteryx, no sé si lo conoces, que es un reptil emplumado que podía volar, pequeño. Bueno, se cree que este dinosaurio podría tener ancestros parecidos, pero sin embargo era corredor, no volaba. Hay una articulación que hace que las aves puedan volar, que pueden los brazos subirlos desde arriba, los dinosaurios no podían, pero sí tenía plumas. Los restos se encontraron con que tenían los brazos, eran protoalas, lo que se dice, o eran alas, pequeñas alas, emplumadas, y la cola también. Entonces se cree que esto en realidad es una evolución y le permitía, como era un animal muy veloz, le permitía cambiar de dirección, claro, sí. De la misma manera que hace el guepardo, el chita actual, uh-huh, que utiliza la cola de contrapeso por las presas que persigue, que son presas que no son, son casi tan rápidas como él, pero al avanzar en zigzag, entonces el animal genera también, digamos, una evolución específica para poder adaptarse a eso, que a esa actividad que está haciendo. Entonces se cree que usaba su cola emplumada y sus alitas cortas, tenía unas pequeñas alas, para poder maniobrar y lograr, digamos, poder doblar a alta velocidad. Entonces eso ya indicaría como una presa específica tenía. Bien. No se sabe cuál es, pero sí es un rasgo evolutivo, como que no necesitó subirse a los árboles y salir volando, sino que lo necesitaba para la actividad que desarrollaba en tierra, digamos. Bueno. Perfecto. Muy claro, Javito, tuyo, ¿eh? Después tenemos un dinosaurio muy bonito, otro muy impresionante, que se llama Carnotaurus astrei. Ese creo que salió en una de las Jurassic World, que yo no vi. pero me encontré por ahí buscando y decía, sí, está en esta película. Está en... Bueno, no la vi. Es un dinosaurio de unos 3 metros y medio de alto y de 5 a 9 de largo. Es grandote, sí. En realidad era esbelto. Eso es lo que era, como tenía las patas muy largas. Eso es lo que llamaba la atención del, digamos, del registro fósil. Y era grande, tenía el pecho como muy cuadrado, era macizo, la cola también, y la cabeza era muy corta. Este dinosaurio, que ya es del finales del Cretácico, antes de que cayera el meteorito, los rasgos evolutivos que tiene son muy importantes porque justamente tiene sus pequeños brazos, que ya no los usaba, de 5 dedos, muy muy atrofiados, son muy pequeños, y tiene unas patas muy largas, y esa forma, digamos, la cola, que sirve para balancear el torso, a medida que van evolucionando los dinosaurios, eso se va perdiendo hasta que se transforman en aves, además tenía en el cráneo dos cuernos que no se sabe para qué era, dos cuernitos arriba de los ojos, pero sí, los ojos los tenía hacia adelante, que eso era bastante raro en los dinosaurios, que implica que tenía como una visión binocular, bien, que lograba un enfoque. Eso ya es un rasgo muy desarrollado. Bien de cazador. Claro, bien específico de los cazadores. Y después tiene muchas características físicas que, bueno, no se sabe por qué eran así, pero bueno, eso lo va modelando el ambiente, digamos, como... O si bien los cuernos, o por qué tenía un cráneo muy cortito, era como si fuera un bulldog. Tenía, comparado con otros dinosaurios de su familia, digamos, que tenían el hocico más largo. Claro, hay que ver las condiciones ambientales, claro, sí, del, sí, planeta. ¿Qué era lo que cazaba? De ¿cómo vivía? Ajá. ¿Viste? Las costumbres y todo eso. Pero bueno, era un dinosaurio de mediano a grande, no me gustaría encontrármelo. Pero así, como huesitos en un museo... Está todo bien. Está todo bien. Y bueno, y el último que voy a mencionar... se llama Patagotitan Majorum. Me encanta ese nombre. Y es un titanosaurio. Los titanosaurios son de la familia de los saurópodos, de cuello largo, digamos. Y se llaman titanosaurios porque son muy grandes. Y en Argentina se han encontrado muchos fósiles de estos dinosaurios muy grandes. Este es el más grande de todos, por lejos. Es un animal que medía de 35 a 40 metros de largo. Era un edificio. Y pesaba unas 70 toneladas. Sí, grandecito era. Y lo bueno de cuando encontraron este dinosaurio, digamos, en el lugar donde lo encontraron varios especímenes y muy completos. Entonces se pudo calcular... muy bien el tema, el peso, la biomasa que tenía, digamos. Claro. Después hay otros fósiles que se encuentran tal vez más fragmentados, entonces en teoría se desarrolla, bueno, te dicen el tamaño y puede variar ese tamaño, claro, o ese peso porque no hay tanto registro, digamos. Pero en este caso, sí, era enorme, enorme. Y como era vegetariano, creo que sí, ese me hubiera gustado verlo. Claro, está todo bien. Pero bueno, ya con una jirafa. Y te puede pisar igual, ¿viste? Cuando decís, Bueno, pero es grandote, lo puedes esquivar, supongo. Hay que ver si se enojaba, no sé cómo sería. Bueno, y después ya, digamos, estos son todos los ejemplos que pude recolectar de los dinosaurios. Un montón, Fabi. Claro, me encantan. Te pasaría todo el día de dinosaurios, pero ustedes se aburrirían. Podemos hacer otro programa de todo de dinosaurios. ¿Y después qué pasó a 65 millones de años? Pintó la extinción. Cae un cascotazo estelar. Produciendo que sería que es el 90% de la extinción de la vida planetaria. Sí, sí, todas las formas de vida que pesaban más de 25 kilos y eran cuadrúpedos se fueron al... Fueron. Sí, se fueron. Se fueron al pasto. Bueno, que se produce un cambio climático muy rápido y muy importante. Esto, los dinosaurios, a diferencia de los reptiles, tenían sangre caliente, pero sus sistemas, digamos, de calefacción, digamos, eran rudimentarios, no era como la de los mamíferos, que ya es un poco más evolucionado y más avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decíamos hoy de la extinción. Esta extinción posibilita que pequeños ratones que andaban por ahí viviendo en cuevas tengan su oportunidad en la evolución. Entonces ahí vienen los mamíferos. Aparecen los primeros mamíferos placentarios. Anteriores a eso están, digamos, los que son... ¿Cómo que se llama? Ah, marsupiales. Marsupiales, gracias. Sí. Y incluso, eso, al no estar los dinosaurios, evolucionaron rápidamente en un montón de formas, se generaron los primeros primates, así que... Ponemos pausa. Aquí ponemos pausa y... Claro. ¿Qué te parece si escuchamos una canción y después dejamos que la gente asiente todo ese conocimiento? Claro. Bueno, hablando de mamíferos, vamos a poner una canción que se llama Corriendo con los Lobos. Los lobos son mamíferos. Aurora es mamífera también, que es la que canta esta hermosa canción. Se las recomiendo, es muy buena escritora, además de que sus canciones son muy lindas. Así que nada, vamos con este tema. Si no conocían a Aurora, ahí tienen. Safer grounds, but don't you know we're stronger now? My heart still beats, and my skin still feels, my lungs still breathe, and my mind still feels, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry. On your lives, the sky's open wide. There is nowhere for you to hide. The hunter's moon is shining. I'm running with wolves tonight. I'm running with wolves. I'm running with wolves tonight. I'm running with wolves. I'm running with the trick or treat. What would it be? I walk alone, I'm everything. My ears can hear, and my mouth can speak. My spirit talks, I know my soul believes. But we're running out of time. All the echoes in my mind cry. Open wide, there is running with her. I'm running with her. I'm running with the wolves. I'm running with her. I'm running with her. Estamos de vuelta y continuamos en donde dejamos, que son los mamíferos que sobrevivieron a los dinosaurios, ¿verdad, Javi? Uh-huh. Después de este meteorito que cayó en la península de México, que dio lugar, bueno, a unas formaciones muy interesantes en ese país, en toda esa zona, que podremos abordar en otro programa, aparece el desarrollo de la megafauna. La megafauna se pudo dar porque, bueno, como mencionamos antes, con la caída del meteorito, tres cuartas partes de la vida en la Tierra se extingue y ningún animal cuadrúpedo de más de 25 kilos pudo sobrevivir. Comienza lo que se llama la era cenozoica, en el periodo cuaternario, el último periodo de la historia de la Tierra. Se llama cenozoica o de la era de los mamíferos, y la característica principal de estos de esta megafauna es la prolongada longevidad. Tienen una baja tasa de crecimiento en cuanto a la población. Y tienen muy pocos depredadores, por lo cual tenían el éxito asegurado en la Tierra. Otra causa de su tamaño, como había mencionado antes Javi, esto es el tener gran disponibilidad de alimento. Hubo un gran crecimiento de ellos desde los 65 millones de años, que fue cuando sucedió esta, este encuentro del meteorito con la Tierra, hasta hace 30 millones de años. Se dio todo este crecimiento en muy poco tiempo. Aumentaron mucho su tamaño. Y bueno, se dieron el lugar para ocupar, como mencionó antes Javi, nichos ecológicos vacantes, ¿verdad? Ellos se desarrollaron en un medio donde también había glaciaciones. Todo este periodo está marcado por glaciaciones y deglaciaciones, digamos, constantes. Y tenían un vasto territorio, había mucha tierra continental y las temperaturas eran bajas, por lo cual esto es un, digamos, medio propicio para animales grandes, ¿no? Tienen espacio y tienen esa posibilidad de mantener la temperatura en sus cuerpos. Claro, creo enormes. Que, por ejemplo, eso, los dinosaurios, si bien lo que mencionábamos, tenían sangre caliente, el mamífero está mucho más evolucionado, entonces puede vivir en lugares que son más fríos y eso los beneficia. En cambio, los dinosaurios eso los perjudicaba. Bueno, cabe aclarar que los dinosaurios que sobrevivieron son los que los ancestros de los pájaros y las aves actuales. No desaparecieron los dinosaurios, solo cambiaron un poquito de forma, pero siguen ahí. Claro, quedaron estos que decimos, ¿no? Si eran cuadrúpedos y tenían menos de 25 kilos, quedaron. Podían pasar. Claro. Bueno, esta era cenozoica se puede dividir en dos partes. Está el Pleistoceno, que se da de 2.5 millones de años hasta 12.000 años atrás. Hay una glaciación también en esta era. Y alrededor de 50.000 años atrás comienza la extinción de esta megafauna. En este Pleistoceno tiene la característica de que hay una convivencia del hombre con la megafauna. Y se puede dividir hasta el 12.000 antes de nuestra era, hasta el presente, que es el Holoceno, que se caracteriza por el deshielo y la suba de los niveles del mar. Hay una megafauna cordobesa también, obviamente, queríamos mencionarla. En esta zona había mastodontes similares al mamut, había gliptodontes, que son parientes lejanos del quirquincho, había megaterios, que son perezosos de 4 metros, enormes. Grandes, ¿no? Perezosos. Claro, exactamente. Que parecería que hay megaterios actuales, ¿viste? ¿No? Medio humanos ahí. Podemos verlos en el pueblo también. Y perezosos gigantes y de un par de amigos. Claro. ¿Quién no tiene un megaterio? Un amigo medio megaterio. En su círculo de amistad o en su familia. Y también algo muy interesante que encontré es que había hubo hallazgos de vicuñas, o sea, fósiles de vicuñas en la zona de Anisacate, que lo pensamos, las vicuñas son de climas fríos, totalmente distinto a lo que es el bosque serrano, ¿verdad? Claro, sí. Igualmente son de montaña y todo eso, de clima desértico, ¿no? Pero bueno, claro, en esa época era un poco diferente, digamos. En realidad, el ambiente, había más lugar. Exacto, el ambiente cambió en lo que sería Anisacate hoy, hace 8.000, 9.000 años. El bosque serrano se empezó a formar en esa época, cuando ya estaba la desglaciación, y daba lugar a que existan las vicuñas distintas, pero bueno, de esa época. Todo esto, ¿por qué no existe la megafauna hoy? Yo me acuerdo que también cuando empezamos a pensar el programa, yo tenía esa pregunta, ¿por qué se extinguió la megafauna? Porque siendo que es algo cíclico, cuando surgen los insectos, empieza a ser cada vez más grande hasta que se genera una extinción. Aparecen los reptiles, los dinosaurios, se empiezan a hacer cada vez más grandes, aparece otra extinción. Con los mamíferos pasa lo mismo. Hay un ciclo que cuando el gigantismo se produce, lo que decíamos, cuando hay disponibilidad de alimentos. Exactamente. Y volvemos a este concepto cíclico que lo tenemos muy presente en espiral, que son, digamos, el mito del eterno retorno, ¿ves? Vuelve siempre a suceder lo mismo de distinta forma. Cuando hablamos de la extinción de la megafauna, hoy por hoy se manejan dos hipótesis. Una más entrelazada que la otra. Al principio del estudio de esta cuestión se creía que era principalmente una causa del cambio climático de esta era de hielo que llegó a su fin, que marcó el fin de la megafauna. Claro, que había sido solo culpa del hielo. Exactamente, de los cambios climáticos. Bueno. Pero a lo largo de los años se fue estudiando más esta cuestión, las tecnologías aportaron más descubrimientos y se entendió que el cambio climático por sí solo no explicaba por qué las extinciones no se dieron en las plantas, que son las que son más, digamos, proclives a... Son más susceptibles. Exactamente. Esos cambios, claro, sí. Eso no había pasado. Mucha de la megaflora, digamos, o de la flora de la época existe hoy en día. Claro. Hay una sincronía regional también con las extinciones, es decir, que no es que toda la megafauna desapareció al mismo tiempo. Claro. Se fue extinguiendo en una parte del mundo, en una época, fue una sincronía, ¿verdad? Bueno. Y por último, hay una mayor extinción de la megafauna en el continente que en los lugares insulares, ¿no? Que en las islas. Ah, mira. Que debería ser al revés, si era un tema climático. Porque en los continentes los animales pueden migrar, pueden cambiar. Claro, tienen más tierra, están más protegidos. Sí, exactamente. Sí. Acá no. Acá de todo esto me estoy enterando ahora mismo. Yo estoy mirando a Fer y asiento todo el tiempo. Como yo con los dinosaurios. Ah, claro. Pero no, los lugares aislados como las islas... fueron donde más sobrevivieron las megafauna que en el continente. ¿Y por qué es esto? Por la otra hipótesis que se maneja, que hay también un grupo de investigadores del CONICET que han hecho un estudio muy interesante en el cual proponen que pueden haber ciertos factores climáticos, pero principalmente fue causa, digamos, de la introducción del hombre en la convivencia con la megafauna que hizo que desapareciera. ¿Y qué estudio hizo estos investigadores del CONICET? Bueno, tomaron un instrumento que encontraron que es una punta de lanza que se usaba acá en América del Sur, que se llama cola de pescado. Y los humanos de esa época la usaban para la caza. Es una punta de lanza que es muy similar a la que usaban los humanos en América del Norte para cazar mamuts. Entonces es un elemento muy específico para cazar cierto tipo de animales. Este uso, esta herramienta, digamos, se utilizó en un periodo de 2000 años, es decir, entre el 13.000 y el 11.000 antes de nuestra era, y después desapareció. Solo se usó esos 2000 años, claro. Por lo cual se usaba para un animal o unos animales en específico, claro. ¿Verdad? Y parece ser que en esa época también, según este estudio, la megafauna crecía a una tasa alta hasta que aparece esta nueva tecnología y ahí empieza a bajar abruptamente todo el número de megafauna que existía y a la vez también disminuyó la población de humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que a su vez que disminuía la presa, el cazador también disminuía, entonces fueron matando toda esta comida que iban... Consumían, claro. Y a su vez se fueron quedando sin fuentes de alimento. Entonces, toda esta comparación hizo creer que había un gran componente humano en la extinción de esta megafauna. ¿Y qué da lugar a esto? A que hablemos de quiénes fueron los causantes. Estos humanos... Los homínidos, señoras y señores, los homínidos. ¿Cuándo aparecen los primates, Javi? Alrededor de... Los primates, en realidad, después 60. De... Sí, 60 millones de años ya estaban, digamos. Fue poco después de la desaparición de los dinosaurios, aparecen los primeros primates. Después pasan diferentes cambios climáticos que convierten el lugar donde vivían, que eran en África, o lo que hoy es África, bosques, selvas, se convirtieron en sabana. Entonces, ¿qué pasó con estos primates? Tenían que movilizarse de isla de árboles, y atravesar estas sabanas para poder obtener alimento. Entonces, empezaron a caminar en dos patas y le dejaron las manos libres. Entonces, estas manos libres... algo la tenían que utilizar, claro. Empiezan a aparecer las primeras herramientas y esas cosas. El muchachito este, el Australopithecus, que tiene eso, que ya camina en dos patas, pero se cree que estaban más adaptados a la vida arbórea, que ellos eran pequeños, podían treparse a los árboles y su dieta estaba asociada con estos árboles. Son los primeros homínidos, digamos. Claro, sí. Por lo menos los más viejos que se conocen, digamos, ¿no? Perfecto. Vamos a mencionar simplemente esto porque también otro programa. Primero los Australopithecus. Sí. Y vamos a hacer un paso más avanzado. Después de ello vinieron los Homo habilis, no lo estoy diciendo en orden, ¿eh? No. El Homo erectus. Claro, exactamente. Claro. Vamos a nombrar un par porque la verdad que sí, tenemos que... vendrían a ser, esos son de nuestra familia. Nosotros, exacto. La familia humana, el Homo sapiens sapiens, es el único espécimen que sobrevivió a una extinción también de estos homínidos. Y somos los únicos representantes, digamos, de esta tribu o raza. Y los responsables de la próxima extinción masiva, seguramente. Los responsables de la próxima extinción masiva, así como fuimos responsables. Junto con estos primitos y hermanitos de la extinción de la megafauna. No aprendimos nada. Claro, después de esta extinción, porque estos homínidos convivían o llegaron a convivir, eran, digamos, ¿cómo es que se llaman? Convivían en el mismo ambiente, digamos. Después se extinguen y solo sobreviven los Homo sapiens. Y bueno, con esto terminamos toda el pequeño resumen de la historia biológica de la Tierra que teníamos para hoy. Vamos a ir con el último tema. Sí, vamos a ilustrar con un tema de Natch que nos da un paneo de qué es lo que pasa con los Homo sapiens sapiens. Este tema de Natch se llama Humano Ser. Y suena así. Entre los besos y los disparos, entre el odio y el amor, entre la sangre y el arte que ensució tus manos, entre las torturas y los abrazos,

forman finalmente una película de vidrio o de cristal, para ser más exactos, sobre el metal, y lo dejan protegido y con color. Hace unos un poco más de 15 años que soy artesana, hace unos 9 que llegué acá tras la sierra, y la artesanía desde hace 15 años es mi forma de vida. Originalmente aprendí joyería porque quería viajar y no tenía plata para viajar, entonces me pareció que estaba bueno aprender algún oficio con el que pudiera desplazarme y trabajar en distintos lugares y vender los productos. Y así fue que viajé durante 4 años con las cosas que hacía por distintos lugares, por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Fui aprendiendo un montón de cosas también viajando, y a esmaltar en realidad aprendí en mitad de todo ese proceso, porque en un momento tomé un taller de esmalte a soplete, porque el esmalte de cobre se puede cocinar sin necesidad de un horno, siempre que sean piezas chicas. Por eso yo hago joyería. Si uno tiene un horno, puede hacer piezas grandes también. Tomé un taller y bueno, como me cambió lo que hacía. Yo hacía solo joyería en metal y con piedras, y cuando aprendí a esmaltar, el color me abrió otra cosa. Y además, bueno, uno va trabajando muchos años con la artesanía y muchas veces pasa que uno va cambiando también lo que va haciendo, porque descubre nuevas técnicas, o porque llegó a todo lo que podía llegar con una técnica, o porque se aburre. Y dentro de esto, bueno, siempre he trabajado en ferias, siempre en ferias, en distintos lugares. Acá en Tras la Sierra he hecho feria en Nono, en Las Rosas también varios años, y ya hace unos cuantos años que conocí la Feria de San Javier, que hice algunas temporadas, y ya hace, no sé realmente cuántos años, pero por lo menos hace más de un año ya que es la feria a la que voy siempre, porque tiene unos ideales de autogestión y de compañerismo que son los motivos por los que yo me hice artesana también, y por los que tengo un proyecto autogestivo, porque creo en la construcción con otros. En la feria, no, digamos, en la feria las cosas se organizan entre todos y todas, y lo que aportamos cada vez que vamos a armar a la feria, lo usamos desde la misma feria para la infraestructura que vamos necesitando, para armar puestos nuevos, para juntar plata cuando algún compañero o alguna compañera tiene algún conflicto y necesita una mano. Y bueno, y considero que así como, si bien el trabajo artesanal, el trabajo del artesano suele ser un poco individual, la feria es justamente ese espacio donde uno puede meter eso individual en lo colectivo, y es un trabajo súper interesante, el trabajo colectivo o desde lo cooperativo también, porque esto, ¿no? Tomar las decisiones entre todos, tener que buscar acuerdos. Se aprenden muchas cosas, uno también aprende a acomodarse a las ideas de los demás, y me parece que eso es lo más enriquecedor de todo, ¿no? Bueno, acá la teníamos a Romy explicando un poco de su trabajo y contándonos un poquito de la feria. Así que nada, buenísimo. Bueno, creo que ya es hora de irnos. Nos estamos pasando de la hora. Vamos a terminar haciendo un programa de 2 horas y le vamos a comer la cabeza con los estromatolitos y las bacterias anaeróbicas. Sí. Muchas gracias, Chato, por estar acá presente con nosotros. La paciencia, todo el amor. Y muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Vamos enterando que cada vez son más, miles y miles. O sea, tiemblan los multimedios. Mañeto está en la casa temblando. No quiere salir de abajo de la cama. Así que bueno, vamos a por ti. Nos vamos despidiendo. Un saludo a todos los que me conocen. Un saludo para todos. Que tengan un excelente fin de semana, unas buenas fiestas. Si van a beber, no conduzcan. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Río en espiral, sangre y sudor, que se mezclan y es amor, se diluyen en el fondo. Sombras de la insatisfacción, detalles llenos de esplendor, que ya fueron y hoy no están. Navegando sé que te podré encontrar, divagando en alta mar o en un río en espiral. Transparente y calmo, damos vueltas siempre sin parar, para que todo vuelva a estar atrapado en una red. Escapemos como gotas, como resto de un ciclón que se esconde en el mar. Y en el fondo los dos sabemos, y en el fondo los dos queremos otra forma de amar en espiral. Y en el fondo los dos queremos otra forma de amar en espiral, en espiral. Bella canción, qué bella.